Código Q. Un programa de Canal San Roque Radio dedicado al mundo de la banda ciudadana y los radioaficionados. Realizado con la colaboración de Museo CB. Presenta y dirige José María Yagüe. Código Q. La comunicación sin hilos. Hola, ¿qué tal? Gracias por estar en este canal de San Roque Radio con esta cita semanal con la información de la banda ciudadana en España y el mundo. Bienvenidos al programa Código Q número 68, que hacemos entre todos los amantes de la comunicación sin hilos. ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Haznos sugerencias y ayúdanos a hacer este programa más a tu medida. Escríbenos a códigoq@sanroque.es. Y gracias a estas aportaciones, el bloque de noticias y actividades viene hoy extenso e interesante. Vamos a escucharla. Noticias de radio, la actualidad de la banda ciudadana y la radioafición. La Unión de Radioaficionados Españoles ha renovado una campaña especial dirigida a todos aquellos que todavía no tienen indicativo y desean examinarse. La URE ha editado un libro de examen destinado a todos aquellos que deseen obtener una autorización de radioaficionado o indicativo, previa superación de las pruebas correspondientes, y se ofrece a todos aquellos que se afilien a la URE como socios simpatizantes en un paquete promocional. Este paquete incluye la descarga a través de la web de la revista de URE por un año, un indicativo de escucha, el tráfico de tarjetas QSL del indicativo de escucha, el acceso al área privada de la web de URE y el envío del libro de examen. El importe de todo este paquete es de solo 30 euros al año. Puedes obtener más información de esta oferta en la web www.unionradioeco.es. Desde Código Q queremos rectificar la información sobre la sección de historias del programa anterior, ya que informábamos erróneamente que el sistema de voz IP en España se inició en febrero de 2003, según se informaba en un artículo en la página web www.cb27.com, donde se decía que Eduardo, en Tenerife, había iniciado la creación de una red de repetidores a través de Internet y radiofrecuencia en CB. Sin embargo, se nos informa que realmente los inicios de voz IP en España datan de 1995, con experimentación en Madrid con MSN Messenger, luego Firetal y Paltal, y más tarde la primera estación repetidora en España por EQSO, emitiendo desde Pontevedra en el año 2001. Fue Miguel Ángel, Mr. DJ, el que comenzó en España la unión entre CB e Internet, fabricando incluso los primeros adaptadores o chismes, como lo bautizó, para meter la señal de CB en el ordenador. Desde Código Q consideramos que es justo que se reconozca quién fue el pionero de la CB, voz IP o EQSO en nuestro país, ya que su esfuerzo y su apuesta desde los años 90 dio sus frutos en 2010 con el permiso del gobierno para la interconexión de CB e Internet en España. La plataforma para el uso libre de la CB en España está inmersa en una nueva campaña de recogida de firmas para adherirse a su solicitud de exención de licencia en el uso de las comunicaciones por radio en banda ciudadana. En esta ocasión, los pliegos de firmas recogidos habrán de enviarse por correo postal tradicional antes del 24 de febrero de 2014. La recepción de los envíos se hará en la Asociación CB Sierra de Cádiz, apartado de correos 201-11600 Ubrique, Cádiz. Todos los interesados en apoyar esta iniciativa pueden descargarse de la web www.radiocb.es el documento PDF que, una vez impreso y firmado, servirá para hacer llegar a la Administración de Telecomunicaciones la decidida voluntad de que una vez por todas el uso de la CB en nuestro país se equipare legalmente al resto de la comunidad europea. Solo España e Italia mantienen la obligatoriedad de obtener una autorización individual para la banda ciudadana. En el resto de los países de Europa hace años que disfrutan de una CB exenta de licencia y además son cada vez más numerosos los que ya han implementado la decisión CPT que insta a las administraciones de telecomunicaciones a que permitan la libre circulación y uso de equipos capaces de modular en AM y FM con 4 vatios y en SSB banda lateral con 12 vatios. Es importante señalar que no es necesario esperar a rellenar todo un pliego, que basta una sola firma en él para que tenga validez y pueda ser enviado. Les recordamos, apartado de correos 201-11600 Ubrique, en Cádiz. Actividades de radio.